guerra. ¡De guerra! Hola, bienvenidos a Juegos de Guerra. Este es el programa número 16. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, creo que toda nuestra audiencia pensaba que ya nos habíamos cansado del podcast o que ya no íbamos a grabar más, pero no. No, seguimos aquí. Tenemos que decir que, bueno, hemos tenido unas vacaciones muy movidas. Sí. Teníamos que ir del sofá a la playa, de la playa al sofá, poner la tele, quitarla. La verdad es que hemos estado muy ocupados. Acuérdate que yo estaba rascándome los huevos. Sí. Primero con la mano izquierda, después con la derecha. Bueno, sí. ha sido un estrés. Un estrés impresionante. Bueno, hay que decir dos cositas. Una, que habíamos grabado medio programa especial del E3 de este año. Sí. Y nos faltaba grabar la otra mitad, pero bueno, fue cuando nos entró la vacancia y... Yo creo que le hemos hecho incluso un favor al mundo de las consolas pasando por alto este E3, ¿eh? Yo creo que sí, porque la verdad es que es un E3 para olvidar. Sí. Bueno, y además de esto, bueno, hay que decir que tampoco hemos estado con los brazos cruzados, porque estamos preparando y quizá hoy pongamos el primer capítulo de un especial que vamos a hacer a partir de ahora. Y que queremos poner en cada programa al final, un especial sobre la historia de los videojuegos. Bueno, y sobre todo no hemos estado con los brazos cruzados porque es bastante incómodo rascarse cuando tienes los brazos así. Exacto, es muy difícil. Yo lo he probado, ¿eh? Yo lo he probado, pero es realmente complicado. Bueno, pues entonces habrá que dar a nuestra audiencia un programita un poquito más completito y si quieres, bueno, pues vamos a descartar todo lo que ha pasado este verano y vamos a empezar por unas noticias más o menos recientes. Bueno, vamos a rescatar, yo diría que lo mejor de lo que ha pasado este verano, que es lo que ha pasado estas dos últimas semanas, básicamente, porque el resto ha sido bastante light. Bueno, vamos a empezar con una cuestión que te quiero hacer a ti, Alberto, y es, a ver, dime un elemento que tú consideras indispensable para que un juego sea perfecto. ¿Para que un juego sea perfecto? Sí. Bueno, yo diría lo principal, yo creo que serían katanas, ¿puede ser? Katanas, podrían ser katanas. Dime otro, por ejemplo. Bueno, a mí me gustan mucho los zombies también. Vale, zombies, muy bien. Zombies y katanas, muy bien. Katanas, sí. Te voy a pedir que hagas un esfuerzo y me des un tercer argumento para que un juego sea perfecto. Bueno, he dicho ya zombies, he dicho katanas. ¿Sí? Ya como tercer elemento me quedaría decir, no sé, chicas en bikini. Bueno, pues es que si juntas todo esto, tienes el nuevo juego que va a salir para Wii. Que, bueno, el nombre, permíteme que lo diga despacito porque es sumamente complicado. Onechanbara. Bikini Zombie Slayers. Bueno, sin duda es un título bastante aclaratorio sobre lo que es el juego. Sí, básicamente es una chica que va en bikini con un gorro de vaquero y con un par de katanas, matando zombies, obviamente. Bueno. Hay que decir que son cuatro, creo, los personajes controlables y de los cuales vas a poder controlar tanto el vestuario como el pelo y maquillarlas y cositas así. ¿El pelo de dónde? Digo, ¿el vestuario, dices? Sí, el vestuario. Muy bien. Bueno, a ver, luego que a mí me digan que los juegos son sexistas. Bueno, hombre, en títulos como este se ve claramente que el género masculino no domina el mundo de los videojuegos. No, de hecho yo creo que podría haber alguna asociación de hombres apaleados que se sintiera ofendido por el hecho de que una chica con katanas fuese matando hombres zombie por ahí. Exacto. Como si los hombres tuviésemos alguna especie de enfermedad que nos haga ser malos o algo así. Exacto. Yo lo veo bastante, bastante igualitario, ¿eh? Nos está poniendo al mismo nivel. Eso siempre está bien. Bueno, no hay mucho más que decir de este juego. Es una saga que ya estaba en PlayStation 2, creo recordar. Y bueno, ya vendrá Wii y si no me equivoco, creo que también tienen planeado lanzarla en Xbox 360. Sí, bueno, el sistema de juego va a ser bastante simple. Sí. Yo creo que se reducirá a matar y matar más zombies. Sí, es el típico juego de acción en tercera persona. Sí. Y bueno, sin duda, como te gusta a ti decirle, es un buen juego para enseñarle a todos aquellos que dicen que el catálogo de Wii es para niños. Exacto, ahí está, ahí está. Bueno, ¿seguimos con otro? Sí, continuamos con el siguiente juego. Lánzalo. Bueno, pues el siguiente juego, bueno, me gustaría comentar un juego bastante carismático, y es el de nuestro amigo Wario. Uh-huh. Que dentro de poquito, finales de este mes, ya salen en todas nuestras tiendas. Muy bien. Y bueno, lo que hemos podido ver estos días de informadores que tenemos que se han traído el juego desde Japón. Ah, sí. Parece ser que el juego. Sí, sí, es que no te pasas por el foro, pero yo que voy leyendo cada poquito, pues me voy entrando de estas cosas. Ah, vale, vale. Parece que el juego tiene un problemita en cuanto a jugabilidad. Y el caso es que, bueno, los gráficos, bueno, las 2D son perfectas, el juego en sí está bastante bien, pero la jugabilidad se hace un poquito sencilla y un poquito pesada. Ya. Porque tienes que estar meneando mucho el mando, entonces se hace un poco cansino. Ya, un poco repetitivo quizá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y las secciones de plataformas, por lo que he podido leer, bueno, por lo que comentaban, no son demasiado buenas. Tenemos que esperar a ver cuándo salga aquí y a ver si avanzando un poquito más en la historia del juego, bueno, se ve que realmente mejora la cosa o sigue igual. O sea, digamos que están utilizando un poco el carisma que tiene Wario para intentar sacar un título, no voy a decir mediocre, pero sí quizá poco pulido. No, yo más que eso diría que, bueno, se han centrado mucho en el sistema de los gráficos y tal, y quizá han descuidado un poquitito lo que es la jugabilidad, o simplemente han pensado que era una jugabilidad buena cuando y no se han dado cuenta que al cabo de un rato se puede hacer un poquito pesada. Claro, exacto. Bueno, pues a ver, veremos cuando caiga por aquí, por Europa, a ver si lo podemos probar y podemos dar nuestra opinión un poquito más fundada. Sí, exactamente. Tenemos que esperar a finales de mes. Muy bien. Seguimos con otro que, bueno, es un juego que a mí la verdad que lo estoy esperando bastante para Wii. Es el Disaster Dive Crisis y sale, creo que si no me equivoco, dentro de un par de meses, el 24 de octubre por ahí. Y bueno, es un juego que está bastante bien, así de acción. Y no sé, yo creo que es un título que para los más hardcore, como nos gusta llamarles, yo creo que les va a gustar. Bueno, para aquellos que no sepan de qué va, explícanos también un poquito de qué va el juego, la jugabilidad que tiene. Bueno, básicamente es un juego en el que tenemos que sobrevivir. Es decir, hay una ciudad en ruinas y debemos pasar 23 fases para buscar supervivientes, escapar de desastres naturales, podremos en el juego podremos disparar, conducir, bueno, desactivar bombas, bueno, todo ello pues usando pues el Wiimote, el Nunchaku, bueno, lo típico, es un juego de acción típico, yo creo que bastante lineal, es decir, una vez que te lo has pasado, rejugarlo, pues bueno, pues sí. Me parece que va a ser una de sus fuertes, ¿no? Esto. No. No incluye modo además multijugador, ¿no? Pues la verdad que no lo he leído, si trae, pero ya sabes que últimamente, no sé por qué, pero estamos en sequía de modo multijugador. Y, sí, nada, es que sobre todo para estos juegos. Sí, y es un modo que para mí le da mucha vida al juego, sobre todo si tiene cooperativo. Pero sí. no sé qué les pasa a los programadores que parece que esta característica no quieren añadirla. En cambio, sí que se esfuerzan mucho en poner online, que online yo no digo que no esté mal, pero no sé. Los nuevos sistemas de medallas y de méritos están sacando ahora para Xbox y ha sacado hace poquito PlayStation 3 también. Sí. Pero es eso, yo preferiría en vez de tantos logros que me tires en un modo para jugar con compañeros. Exacto. Con amigos. Bueno, este juego, a ver, una vez que lo terminas, es lo típico, ¿no? Que una vez que lo acabas, se desbloquean nuevos modos de juego para que vuelvas a rejugarlo. Pero la verdad que si no te ha gustado mucho el título, o si te ha parecido normal, hay veces que te da mucho palo volverlo a rejugar. Le han puesto una pequeña excusa pues para que la gente lo rejuegue, pero no es un juego rejugable. Al menos a mi parecer, ¿eh? Sí. Y bueno, si te parece, no saliendo del mes de octubre, tenemos también una noticia que nos ha pillado por sorpresa hace poquito. Sí. y que tiene que ver con nuestro Octubre Rojo. Exacto. Uh-huh. Bueno, y es que la gente de EA, de Electronic Arts, ha decidido, yo creo que en una hábil estrategia de marketing, sí, iniciar unas descargas gratuitas del primer Red Alert, además. Exacto. Coincidiendo con el 13º aniversario del lanzamiento. Sí, y no solo además eso, sino de que además si haces un, no sé cómo se dice en castellano, porque lo estoy leyendo ahora mismo en inglés, un pre-order, un... Sí, pre-order también sería. Bueno, pues si haces un pre-order del Red Alert 3, te regalan también el Red Alert 2. Mira, la verdad es que el Red Alert 2 era un gran juego también. Lo cual, sí, para mí hasta ahora es uno de los mejores como Command & Conquer. El Red Alert 2 le he metido horas, pero a punta pala, ¿eh? La verdad es que Electronic Arts se está poniendo últimamente bastante en serio con esto de regalar cositas. En la ira de Kane, en la expansión de Command & Conquer 3, sí, recordemos que también regalaban case para meterse en la beta cerrada del Command & Conquer Red Alert. Sí, bueno, es que eso genera hype y eso hay que... Eso son ventas, al fin de cuentas. Sí. No, la verdad es que EA tiene cosas muy malas, que a mí personalmente no me gustan, pero le tengo que reconocer que en este aspecto, y sobre todo con la saga Command & Conquer, yo creo que está acertando de pleno contra la campaña de marketing. Yo creo que sí, porque, a ver, hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, hay que saber utilizar Internet. Es decir, que Internet no te use a ti, sino tú a Internet. Y, sí. Y bueno, a ver, ahora, bueno, si habéis oído un ruido es porque me acabo de meter en la página de Red Alert. Y es porque... ¿Para descargar el juego otra vez? No, es porque os quería dar el link, pero he visto que era bastante complicado. Era bastante complicado y casi que lo pondremos en el post y ya está, en el foro, bueno, en el blog y ya está. Simplemente a ver, creo que es de la página oficial de Electronic Arts. Sí, ¿no? Te tienes que meter en EA, en la parte de Red Alert y ahí está. Y si no, sí, en cualquier blog de videojuegos seguro que encontraréis el enlace directo hacia la página. Sí, bueno, vemos Vida Extra, por ejemplo, que es uno de los que más consultamos nosotros. Uh-huh. Desde ahí mismo ya, ya se puede meter. Exacto. Bueno, recordar solamente para terminar esta noticia que esta versión de Command & Conquer, como es bastante viejecilla, la han optimizado para el Windows XP, de forma que no tendremos ningún problema para poder ejecutarlo. Sí, que la gente como nosotros, por ejemplo, que teníamos el original, yo la verdad es que en el XP no he probado nunca, quería ponerlo, porque ya tenía el 2 y el Red Alert 3, el Command & Conquer 3. Uh-huh. Pero bueno, es un detalle que lo hayan optimizado y lo hayan puesto para que se pueda jugar también el XP. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otra noticia si quieres. Vale. Venga, te voy a hacer otro cuestionario. ¿Otro cuestionario? Venga, va, hoy estoy en plan preguntón. Dime la mascota de Nintendo. ¿La mascota de Nintendo? Bueno, sí, yo creo que sin duda sería Mario. Muy bien. Ahora dime la mascota de, no sé, Sega, por ejemplo. La mascota de Sega, bueno, yo creo que podría ser Sonic. Perfecto. Y ahora aquí viene la pregunta complicada. ¿Cuál es la mascota de Sony? Bueno, pues yo creo que a partir de dentro de poquito, la mascota de Sony va a ser un trozo de lana, si no me equivoco. Muy bien, lo has acertado. Veo que estás al día, ¿eh? Sí. No, es algo bastante curioso y que me hizo mucha gracia leerlo. No sé si fue, no sé si recuerdo que fue en Vida Extra, que planteaban exactamente estas mismas preguntas, y es verdad. Porque Sony, que es una empresa dedicada a los videojuegos y que ha sido líder en el mercado durante dos generaciones, no tiene mascota, no tiene mascota oficial. En cambio, casi toda el resto de compañías que más o menos tienen cierta tradición sí que tienen la suya. Yo creo que ha sido sobre todo porque Sony ha tenido una cosa buena y una mala, que yo creo que es la misma, y es que la mayoría de sus juegos buenos, uh-huh, los ha sacado third parties. No la, sí, propia de Sony. Exacto. Sí. Con esto pierdes un poquito la marca propia, ¿sabes? El estilo propio. Yo creo que sí. Yo creo que ahí es lo que le ha faltado mucho en PlayStation 2, que ha tenido suerte que ha tenido terceras compañías que la han desarrollado solamente para ella y han dejado de lado al resto de consolas, pero claro, eso en esta generación se está viendo que ya no es así. No, ya se pierde. Las compañías han decidido que lo que más les conviene es desarrollar para el mayor número de plataformas posible. Uh-huh. Y por lo tanto no se casan con nadie. Exacto. Y entonces, bueno, Sony, lo bueno que tiene es que ahora mismo va a sacar para mí el mejor juego que tiene en todo el catálogo, que es el Little Big Planet. Y las mascotitas que tienen, los muñequitos que vas manejando, que son súper, súper adorables, a mí me encantan, son preciosos. Sí, que son muy monos, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que se van a convertir en la mascota de la compañía. Y yo creo que es lo que esperan ellos también. Sí, sí, sí. Yo creo que ellos también quieren. Bueno, de hecho, van a sacar un paquete ahora, un pack con la PlayStation 3 de 80 gigas. A un precio, sí, sí. Un precio bastante, bastante bueno. Bueno, a ver, super bueno también el pack, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, muy loveable. Sí, sí, muy loveable. y nada, bueno, 400 euros. Bueno, 399,99. Recordemos que céntimo a céntimo, al cabo de unos 200 años, podremos comprarnos una PlayStation 3. Sí. Y bueno, supongo que los Sackboy y la Sackgirl serán las nuevas mascotas de Sony, lo cual yo espero y me gustaría, porque son unas mascotas muy simpáticas que incluso te voy a decir más, me gusta mucho más que cualquier otra mascota que haya ahora mismo, ¿eh? Sí, yo creo que lo que tiene de bueno esta mascota es que es una mascota que puede gustar tanto a los niños que se creen una PlayStation 3, uh-huh, como a la gente más madurita que tenga una PlayStation 3. Sí, sí, sí. Y los comentarios negativos yo creo que van a ir sobre todo, bueno, pues en los típicos adolescentes que se crean demasiado mayores para jugar con un trozo de tela. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es el típico muñeco que es transgresor. Y yo creo que le van a dar un poquito la imagen, es decir, tiene una imagen infantil, digamos, simpática, yo diría simpática, pero luego le van a dar un carácter más transgresor a la mascota, de forma que así agrade a prácticamente a todo el público. Creo yo, ¿eh? Sí, y bueno, sí, sí. Este juego cuando salga aquí, yo creo que va a vender muchas, muchas, muchas consolas. Sí, yo creo que sí. Y yo espero que realmente, bueno, mira, Sony tenga suerte y haya pues un muñequito más de estos, una mascotita más para unirla al elenco. Uh-huh. Y que, bueno, depende cómo vaya la cosa, igual dentro de unos cuantos años, en el Super Smash Bros. Brawl 25, sí, vemos este trocito de tela luchando contra Mori Sonic. A ver si es verdad, a ver si es verdad. ¿Qué haría? ¿Haría gracia? Sí. Bueno, ¿pasamos a otra? Sí, pasamos a siguiente juego. Bueno, tú mismo. Que ya hemos comentado varias veces, The Conduit. Uh-huh. Que, bueno, nos ha sorprendido hace poquito con la noticia de que aceptará Wiimote Plus. Uh-huh. El sistema que presentó Nintendo en este E3, que habíamos comentado ya en el anterior programa, que se ha perdido en el olvido. Exacto. Y que, bueno, si te parece, vamos a comentar un poquito ahora las características que tiene. Venga. Bueno, el Wiimote Plus, según la propia gente de Nintendo, es un añadido que se le pondrá a los mandos para poder hacer que el movimiento sea, pues eso, todo lo real posible. Sería el 1-1 que estábamos buscando desde que nos compramos la consola. Exacto, y que al menos yo pensaba que ya estaba incluido en el Wiimote actual, pero bueno, parece ser que no. Sí, parece ser que no era del todo fiel a nuestros movimientos y parece que con esto, bueno, pues va a serlo ya, va a acabar de serlo del todo. Bueno, esperemos que esto ayude a mejorar los shooters. A ver, por fin, juegos de espadas, de sables de luz. Bueno, y en general, a ver, a lo que tenía que haber sido la Wii, porque un poco te queda este regustillo. No para todos los juegos, pero sí que para algunos juegos te da la sensación de que te han vendido un producto a medias, ¿no? A medio hacer. O quizás que no se esperaban el éxito que han tenido y no se esperaban que iban a necesitar tal precisión. Sí, o simplemente no tenían la tecnología suficientemente avanzada todavía para dar la precisión que realmente querían dar. Exacto. Bueno, hablando también un poquito sobre The Conduit, que va a ser uno de los primeros juegos que ya han confirmado que van a utilizar, además, por lo que dicen, aceptará Wii Motion Plus, es decir, que también se podrá jugar sin él, lo cual me parece un acierto, si es así. Sí, es bastante esencial. Sí, este juego yo creo que va a merecer la pena estar atentos porque, no sé, tiene una serie de características que ya lo hacen diferente, que se ve que quieren destacar. Uno, por ejemplo, es que todos los elementos que haya en pantalla, como yo que sé, el número de balas que te quedan, la vida, tal, se va a poder mover a donde tú quieras la pantalla. Es decir, si te gusta tenerlo todo arriba, pues lo moverás tú y lo pondrás todo arriba. Que te gusta todo abajo, pues todo abajo. Unas cosas arriba y otras abajo, pues lo podrás hacer tranquilamente. Pero bueno. Sí. Bueno, digamos que sea bastante personalizable la interfaz del juego, ¿no? Uh-huh. Exacto. Lo que pasa es que, por contra, la duración yo la veo muy escasa. Sí, 10 horitas en la campaña de un jugador. Pero bueno, siendo un shooter, se supone que tendrá un modo multijugador decente. Con lo cual, la vida del juego de un jugador, bueno, casi sería desechable. Esperemos. Si sabes que después te vas a poder poner viciadas en online. Esperemos. Creo que sale para el año que viene, ¿no? Supongo que para el primer trimestre. Para marzo. Para marzo sale, primavera de 2009. Bueno, habrá que esperar todavía a ver qué más noticias nos esperan de este juego y a ver si merece la pena o no merece la pena. Quizá un poco lástima la duración, es el único punto negro que yo estoy viendo al juego, pero bueno. Bueno, esperaremos a ver si merece la pena la compra del juego. Exacto. Bueno, pasamos a otra noticia, si quieres. Sí, pasamos al siguiente. Y es que Microsoft se arrastra por los suelos con la Xbox 360, no acaban de dar con el mercado, no acaban de acertar, se está vendiendo la consola, pero... Bueno, a mí la verdad es que tengo que decir que esta noticia me ha sorprendido. A mí también. Sobre todo con la última noticia que habíamos tenido hace una semanita, creo, de que bueno, el mercado de Xbox 360 en Japón se había agotado a causa de la salida de un RPG. Sí, pero bueno, supongo que eso será un momento puntual y Microsoft lo sabe. Y quizá a lo mejor quiere utilizar este empujoncito que le ha dado este juego para dar a conocer un poquito su consola y que la gente que se interese en ese momento por ella, que vea, además de que sale ese juego, que está a un precio muy atractivo. Y es que ha bajado el precio a unos $182. Sí, un 30% de su peso, de su precio. Es que, a ver, $182, es que estamos hablando que es ahora mismo mucho más barata que la Wii. Sí, sí, sí, bastante más barata la Wii y bueno, con bastante más potencia. Exacto, y a ver. La verdad es que yo no quiero ni saber el dinero que están llegando a perder por eso en Japón con cada Xbox 360. No lo sé, pero a ver, es que han bajado muchísimo el precio de toda la gama en Japón, solamente en Japón esto, ¿eh? Porque claro, como Japón se vende poco, pues a ellos les dan todas las ventajas y el resto del mundo pues a pagar, y los europeos somos los que más pagamos porque obviamente un dólar es un euro. Sí. Pero sí, bueno, la cosa está así. Xbox 360 parece que no acaba de despegar y eso que a mí es una consola que la verdad que no me desagrada tampoco, pero bueno, quizá Microsoft tendría que replantearse un poquito cómo tiene que hacer las cosas para la próxima consola. Sí, a ver, esperemos que, bueno, todos estos problemas que tienen las compañías, lo bueno que tiene es que solamente puede traer beneficios para los consumidores. Sí, sí, sí, porque mira, esta situación que estamos ahora, y si quieres vamos a enganchar esta noticia con la siguiente, y es hacer un recuento de cómo van las ventas a nivel mundial de consolas. Sí. Y es que Wii está a puntito de vender Wii solamente el doble, o sea, igual que PlayStation 3 y Xbox 300 juntas. Es decir, el 50% del mercado casi lo tiene la Wii. Sí, sí, sí. Es que claro, es un sistema de juegos que ha calado hondo, ha gustado mucho desde su principio y bueno, había mucha gente que comentaba que había Wii's muriéndose de asco en los salones y todas estas cositas hace, bueno, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo exactamente cuándo, igual unos meses, 6 meses o así. Uh-huh. Y bueno, yo querría saber dónde están toda esa gente que decía que el modelo de mercado de Wii era solamente por un año, que después de ese año las ventas iban a caer y que bueno, todo esto que comentaban y tal. Sí, sí. La verdad es que, bueno, Wii sigue vendiendo más que todas las demás. Sí. Y se sigue haciendo con más mercado cada día. Sí, y además esto trae consigo que se vendan más consolas, porque el tener una consola como líder indiscutible hace que terceras compañías que en un principio a lo mejor no querían desarrollar para esa consola, ahora sí que desarrollen para esa consola. Muy claro, es que hay más juegos, hay más variedad. Exacto. Y eso provoca que haya más consolas todavía. Es el efecto PlayStation 2. Sí. PlayStation 1, diría yo incluso, ¿eh? Más que PlayStation 2. Bueno, yo te digo PlayStation 2, ¿sabes por qué? Porque la PlayStation 2, si te acuerdas, era la menos potente de las tres consolas. Era la menos potente. Sí, pero la PlayStation 2 tenía algo que no tenía la Wii. Y era la hermanita pequeña PlayStation 1. Sí, eso sí. Que venía, había traído a muchísimos usuarios. Venía con un nombre detrás ya. Exacto. Y era algo que no tenía Wii, porque Nintendo ha tenido que volver a recuperar la confianza de toda la gente que había confiado en ella con la NES. Exacto. Uh-huh. Bueno, la NES, la Super NES también, que también fue un éxito. NES, Super Nintendo, Super 2, sí. El batacazo se lo dieron con la Nintendo 64. Exacto. Y con la GameCube les pasó lo mismo que le está pasando ahora a Sony y que le está pasando a Microsoft. Es decir, que intentan seguir repitiendo un modelo, no evolucionando, no añadiendo nada nuevo, nada atractivo para el usuario, saturando el mercado. Y bueno, y eso lleva a esto, a que no vendas, no vendas. Yo, de todas formas, hace poquito veía, bueno, creía que la futura generación se iba a parecer mucho a Wii. Uh-huh. Pero yo me estoy decantando últimamente a que la siguiente generación no se va a parecer tanto a Wii, sino que va a ser una mezcla de lo que hay ahora, del mercado actual, uh-huh, de, por ejemplo, los mandos tradicionales y el mando de la Wii. Yo creo que en la mezcla, en la fusión, es realmente donde va a estar el éxito, la fórmula del éxito. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque, a ver, está bien el mando de la Wii. Uh-huh. Yo creo que ya he expresado muchas veces lo que opino de él. Sí. Pero también se echa un poco en falta en el mando de la Wii poder jugar, por ejemplo, a juegos tradicionales como el que va a salir dentro de poquito, el Street Fighter 4. Uh-huh. Que con el sistema de juego de la Wii, pues no acaba de encajar ese juego. Ya. Entonces yo creo que una mezcla de los dos sistemas, yo creo que sería perfecto. Quizás sabes hacia dónde puede ir un poquito también el mercado. Yo no sé si tú has visto un vídeo que hay que consiguen el mismo efecto o un efecto parecido al que tiene el mando de la Wii, simplemente con cámaras. Es decir, con una cámara tipo Yetoy, como la que tiene la PlayStation 3, y el software adecuado, te pueden crear un mundo en 3D con el cual tú puedes interactuar. Sí, pero bueno, yo las cámaras no lo acabo de ver, ¿eh? No lo acabo de tener muy claro. Tú espérate, porque algo sacaron por ahí. Más que nada porque las cámaras me parece un engorro más grande aún que tener que andar con el sensor que tiene la Wii. Entonces, esto no lo acabo de ver, no lo he acabado de ver claro. Podría ser. Bueno, ya veremos a ver, conforme se hacen que la próxima generación, pues lo iremos viendo. Sí, ya iremos comentándolo. Bueno, y hablando... Te voy a quedar unos señitos para eso. Sí, hablando de modelos que se repiten, pues bueno. Sí, pues tenemos aquí otro nuevo modelo. Uh-huh. La PSP 3000, que viene a suplantar a la PSP 2000, creo que era el modelo anterior. Bueno, pero explícanos un poquito todo esto de la PSP 3000, PSP 2000, explícanos qué es. Bueno, pues... ¿Es la consola, la PSP 3? Simplemente es que Sony ha decidido, bueno, reinventar un poquito el modelo que tenía de la PSP. Uh-huh. Creo que es completamente compatible con la anterior, uh-huh, si no me equivoco. Sí. Y bueno, lo único que hace es cambiar un poquito las especificaciones técnicas de la consola en sí. Uh-huh. Y por lo que yo he leído, es tan simple como que han mejorado la pantalla. Uh-huh. Y a causa de eso, chupa más batería. Hombre, obviamente, pues era una consola que tampoco iba muy sobrada en cuanto a batería, ¿eh? Sí, la verdad es que si antes iba ya bastante justa de batería, uh-huh, ahora yo no quiero saber lo que puede pasar con una PSP. Yo creo que va a ser un efecto parecido a a un coche de estos en los que se escucha como, bueno, los antiguos, uh-huh. que parecía que escuchabas cómo absorbía la gasolina. Sí, sí, sí, igual. Pues yo creo que con la PSP va a ser lo mismo. En la que le enciendas va a aparecer aquello que está, vas a escuchar como chupa batería. Sí. Bueno, tú sabes que yo tenía la PSP, la 1, la 1000. ¿Viste poco antes de que saliera Patapón? Sí, sí, sí, pero bueno, a ver, no me arrepiento porque es una consola que cada vez que la quería coger, claro, como yo no la usaba a diario, cuando la quería coger siempre estaba descargada. Es que yo dejaba la consola con la batería cargada y cuando la iba a recoger, la batería estaba descargada. Y no es que me lo hubiera dejado en modo espera porque el botón de apagar era bastante jodido y resulta que para apagarla bien tienes que dejar el botón subido ahí 3 segundos y luego soltar. Bueno, pues yo me la encontraba siempre sin batería. Y cuando tenía batería, es que la batería duraba un suspiro. A ver, en parte por la pantalla que tenía, el procesador, que era un procesador que en esos primeros juegos funcionaba solamente a 233 MHz, pero ya es una potencia. Pero sobre todo por meter los discos los juegos en unos discos. Sí. Mira, ahora que estábamos hablando de la batería, uh-huh. estaba aquí leyendo unos datos que, bueno, la vida de la batería se había reducido entre unos 20 y 30 minutos. Ya ves. Y eso dejaba la batería en 4 horas y media de duración. Pues es que 4 horas y media, claro, dices, no, yo no voy a tirar más de 4 horas y media jugando. No, pero hoy te tirarás una hora, mañana te tirarás una y media, pero es que al tercer día te va a dejar tirado. Y 4 horas y media quiere decir que, por ejemplo, gente como yo, que tengamos bastante viaje de tren, uh-huh. Tendríamos que cargar la consola casi una vez al día. Claro, claro, casi cada día. Y eso en un año te deja la batería temblando, te deja la batería que tienes que tirarla y comprarte otra. Exacto, bueno, por lo que comentan, están trabajando en una nueva batería también para la consola que dure entre unas 8 y 10 horas. Vale. Pero lo que supongo es que esta batería no saldrá con el modelo de PSP 3000, no, saldrá más tarde. De todas formas, este nuevo modelo, así como el 2000, las especificaciones que tiene y el cambio de diseño y de pantalla, yo no los veo tan sustanciales como para justificar un nuevo modelo y menos tres, y menos que haya habido ya tres modelos, es decir, el primero no, es el cero. ¿Esto a qué viene? Viene para evitar la piratería. Exacto. Únicamente para evitar la piratería, es decir, han hecho cambios en la placa base, han hecho cambios internos para intentar que sea más difícil piratearla. Pero bueno, eso es tontería porque al cabo de, si no 2 días, 4, pues ya habrá salido la forma. Se acaba pirateando de todas formas. Exacto. Bueno, pues vamos a dejar ya de lado la PSP, que es una consola que me ha decepcionado un poquito, porque creo que le faltan títulos originales a una consola que tiene un buen potencial. Sí. Pero bueno, vamos a recordar viejos tiempos. Sí, sí, sí, vamos a recordar viejos juegos. Uh-huh. Viejas glorias, diría yo, más que juegos. Comenta. Y es que, bueno, el canal WiiWare de Nintendo nos va a obsequiar, bueno, creo que hoy ya, de hecho, nos ha obsequiado, uh-huh. con un remake de un gran juego, el Gradius Rebirth, uh-huh. que era, bueno, la versión mejorada del Salamander que nosotros conocíamos. Exacto, sí, sí, que jugamos en MSX. Bueno, sí, el juego, para aquellos que no se acuerden, era un shooter de naves en scroll horizontal, en el que, bueno, ibas cogiendo opciones, bueno, podías coger misiles, ponerle láser, cogerte unas navecitas que te seguían y hacían lo mismo que hacías tú, uh-huh. cositas así, bueno, y se trataba de, pues, ser un matamarcianos de toda la vida. Exacto, es el típico matamarcianos. Sí, sí, el primero, diría yo, sí, más sí. que el típico, yo el que hizo que los demás sean típicos. Exacto, yo este juego, no el de ahora, el Rebirth, sino el Gradius normal, me lo compré para la Wii. Sí. No para el canal WiiWare, sino para la consola virtual. Para la consola virtual. Y la verdad que te metes unos vicios que no veas. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora sale pues este, que es una versión mejorada, diríamos, ¿no? Los gráficos además parece que estaban un poquito adaptados. Sí, los gráficos están bien. No son actuales, siguen siendo 2D. No. Pero están bien. Son un poquito lo que han hecho con el Mega Man 7. Uh-huh. Que han querido que los gráficos continuaran siendo retro. Pero bueno, le han dado el toquecito justo para que se adapten un poco a los tiempos de hoy en día. Exacto. Y vale. ¿Qué más? Después de esto, yo creo que ya acabando ya un poquito lo que sea el programa de hoy. Uh-huh. Tenemos dos cositas, ¿eh? Tengo yo aquí todavía apuntadas. Bueno, pues comenta tú una. Vale. Y después comento yo aquí la sorpresa que hemos tenido tú y yo hace poquito. Exacto, pues vamos a comentar, si quieres, otra de los juegos que se desveló en el E3 para Nintendo. Bueno, disculpanos que hablemos tanto de Nintendo, pero es que en el E3 para mí fue la única compañía que lució algo, y digo algo porque tampoco lució mucho. No, la verdad es que ninguna compañía lució mucho. No, y es del nuevo Wii Music. Bueno, un juego que viene de la mano de Miyamoto y que al menos para mí fue una gran decepción, porque más que un juego musical es un juego de seguir un ritmo, es decir, tú únicamente tienes que mover el Wiimote para seguir un ritmo y poco más. Yo es que lo veo muy aburrido. Bueno, yo esperaría ver el producto final. Sí. Porque depende cómo sea, quizás sea mejor de lo que parece. Yo espero que sí, porque la verdad que yo he estado leyendo reviews, he estado viendo vídeos, y yo, sinceramente, como una demo, pues para enseñar una exposición y tal, me parece muy bonito, pero para jugar en casa es que no acabo de verlo, ¿eh? Bueno, también habrá que ver el precio con el que sale, quizás sea un precio reducido que justifique la venta. No, tendrá que ser un precio muy reducido, porque claro, lo que intentan es que puedas tocar hasta 50 tipos de instrumentos, pero de forma que no sea realista. Es decir, no buscan que si tú tocas la guitarra sea como el Guitar Hero, no. O sea, se buscan otra cosa diferente, no sé. Bueno, habrá que esperar a ver si viene y a ver qué opinamos de primera mano, pero yo ya te digo que así, a bote pronto, yo no acabo de ver. Es un juego muy raro que quizá está adelantado su tiempo. A lo mejor yo no lo veo porque ya me estoy haciendo mayor. Pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, ahora que verlo. Ahora que has dicho guitarrero, ¿sí? Me gustaría comentarte que tenemos que hacer dentro de poquito ya algún especial. Uh-huh. Porque dentro de poco se nos avecinan tres juegos musicales y con alguna sorpresita bastante buena. Bueno, con la compatibilidad de mandos que van a pues, tener. Si quieres, podemos hacer algún especial sobre juegos musicales y bueno, hacemos veremos, una comparativa o algo. Ya veremos para cuánto tiempo lo tenemos. Uh-huh. Y ya se verá. Muy bien. Como de momento no van a salir, queda todavía mínimo un mesecito o dos para que empiecen a salir. Ya lo comentaremos. Muy bien, pues venga, comenta tú el último mega friki juego que acabamos de ver. Bueno, y yo ahora, bueno, te voy a hacer una pequeña encuesta. Venga, va, hazme una encuesta. Como las que me has hecho tú al principio del programa. Vale. Y es que, bueno, yo quiero que me gustaría que me dijeras que nunca te habías planteado hacer en un juego. ¿Qué? Algo que nunca se te hubiese pasado por la cabeza hacer. Votar como un imbécil. Votar como un imbécil. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Tenemos una primera respuesta. Ahora quiero que me digas algo que... O sea, por algo por lo que nunca votarías. Por lo que nunca votaría algo. Sí, sí. Yo qué sé, por subirme en un caballo. Subirte en un caballo. Sí. Bien, bien. Veo que te estás esforzando tú también, ¿eh? Sí. Veo que también te estás esforzando. Y ahora quiero que me digas otra cosa. Un sistema, una utilización del nunchaco que tampoco se te hubiese ocurrido nunca. Yo qué sé, arrearme con él en el culo. Arrearte con él en el culo. Muy bien. Muy bien. Pues precisamente esto que me dices, ¿sí?, es lo que vamos a tener que hacer en el próximo juego que, bueno, yo no me atrevo ni a mirar a ver qué compañía lo ha hecho, que son los degenerados. Sí. El próximo juego que va a sacar Nintendo, el G1 Jockey 2008. Madre mía. Y sí, he dicho Jockey y no Hockey. No, pero habrás leído mal. Será un juego de hockey con H. Bueno, sí, yo también, bueno, los dos pensábamos que habíamos leído mal, hasta que en el vídeo hemos visto al chavalín japonés este tan majo, sí, con un casquito a la mar de mono, unas gafitas, y arreándose con el Wiimote en el culo, sí, para así azuzar a su caballo. Y todo ello mientras imita el movimiento del jockey al cabalgar sobre el caballo, sobre la Wii Balance Board. Exactamente. O sea, es aquello de coger, ¿cuántos periféricos de Nintendo tengo? Pues los voy a juntar todos en un mismo juego. Sí, ¿sabes? Yo creo que esto es un juego en el que primero han juntado los periféricos, sí, y después han dicho, ¿y ahora con esto qué hacemos? Exacto. Y lo único que se nos ha ocurrido ha sido esto. A ver, la verdad es que la idea, como idea, porque lo ves y dices, coño, es que, a ver, más inmersión en el juego no puedes tener. Es decir, estás haciendo un movimiento con el cuerpo que lo recoge la Wii Balance Board. Y luego los movimientos de brazo para lo que es pues la vara que tienes. Es decir, ya lo haces con los dos mandos. Es decir, más integración es imposible. Pero claro, es que a mí me ha hecho muchísima gracia ver el vídeo con el chino ahí haciendo el movimiento. Y la vergüenza que me daría que algún vecino me viese... Me habéis hacer eso desde casa. No sé. Bueno, el título que sale en septiembre, porque lo pongo por aquí. Uh-huh. Y bueno, creo que ya todo el mundo se lo puede imaginar. Es una carrera, es un juego que consiste en carreras de caballos. Exacto, hípica pura y dura. Sí, hípica pura y dura. Hacer carreras, saltar vallas, lo que se puede hacer encima de un caballo, uh-huh, no debajo. Las cosas que no, mejor no mencionar. Sí. Pues todas las cosas que se pueden hacer encima de un caballo, pues se pueden hacer en este juego, seguramente. Madre mía. Bueno, pues a ver, un juego que sin duda a mí me ha hecho mucha gracia, me ha sorprendido. Y otra cosa por la que alabar la Wii, y es porque nos está abriendo, pero un mundo de géneros hasta ahora impensable. Sí, sí, sí. Están haciendo, pues eso, estaba haciendo un mercado que dentro de poco van a poder sacar de cualquier cosa. Un juego de cualquier cosa. Bueno, ¿quieres que terminemos un poquito dando un repaso muy rápido, eh? A algunos lanzamientos que vamos a tener este mes de septiembre. Vale, de acuerdo. Porque, claro, después del verano, que no suelen sacar así juegos mediamente decentes, traemos mono de juegos. Pues mira, sí. si te parece en PlayStation 3, pues este mes de septiembre tendremos Mercenarios 2, War in Flames, que bueno, es la segunda parte de un juego que salió en PlayStation 2. Sí. También tenemos Star Wars, El Poder de la Fuerza, que como sabéis en versión Xbox 360 y PlayStation 3 el manejo va a ser diferente a de la Wii. También tenemos Brothers in Arms, Hell Highway, Facebreaker, Tiger Woods PGA Tour 09. ¿Qué más tenemos? Tenemos también para Wii Wario Land de Shake Dimension, que ya lo habíamos dicho antes. Un juego buenísimo que no hemos hablado de él, pero podríamos haber hablado, Samba de Amigo. Bueno, para el próximo programa todavía tenemos tiempo de comentarlo, ¿no? Sí, este es buenísimo porque es un juego... Bueno, musical, pero bueno, vas manejando una maracas, con eso te lo digo todo. Estaría que sigas a la altura del juego de Jockey. Sí, sí, sí, sí, por ahí, ¿eh? Bueno, también tenemos The Blob, un juego tipo puzzle. ¿Qué más tenemos? Infinity Discovery, Viva Piñata, Trouble in Paradise para Xbox 360, otro juego bastante destacable este, a mí la verdad que me gusta mucho para Xbox 360, un juego muy fresco. Sí, ¿qué tenemos? Bueno, uno de los mejores, Spore. Hombre, Spore, que ya dentro de poquito están en las tiendas. Sí, sí, sí, ya dentro de nada, no sé si sale ya. Que pinta que va a ser una de las revoluciones de este año. Uno de los mejores juegos de 2008. Exacto. Que también va a salir para DS en una versión reducida, que es Spore Creatures, que es la misma versión o muy parecida a la que va a salir también para el iPhone, que también va a ser solamente la primera parte. No, creo que para el iPhone creo que decían que iba a ser solamente la primera parte en la que eras una célula. La primera parte solo. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos Stalker, Clear Sky, Sonic Chronicles, Lambada Siniestra, bueno, Final Fantasy IV. Tenemos bastantes bueno, títulos, ¿eh? Y muchos de ellos yo creo que merece la pena. Final Fantasy IV, que nos han hecho esperar mucho para que lo saquen, ¿eh? Porque en Estados Unidos ya lleva, creo que mínimo 3 o 4 meses. Exacto. Bueno, pues si quieres, vamos terminando esta primera parte del programa aquí. Muy bien. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar nuestro repaso por la historia de los videojuegos por el año 1889. Antes de empezar, si queréis, vamos a comentar un poquito en qué va a tratar esta sección que vamos a intentar hacer de forma semanal. Sí, bueno, es una sección retro en la que intentaremos, bueno, rememorar pues todo este mundo de las consolas, de dónde viene. Porque, bueno, queremos que para saber, para tener una idea general del futuro que nos espera, viene bien a veces mirar el pasado que hemos tenido y cómo han evolucionado las cosas desde que empezó todo hasta, bueno, hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, bueno, a partir de aquí empezaremos, como has comentado tú, en el 1889, que no es bien bien el principio de los videojuegos, como todo el mundo sabe, pero bueno, ahora comentaremos lo que pasó en aquella época. Exacto. Bueno, vamos a dividir este programa, lo vamos a dividir en años. Es decir, vamos a intentar siempre hacer 1, 2, 3 años, 4 años en cada programa. Dependerá un poco de qué pasó en cada año, si hubo más chicha o menos chicha, pues hablaremos más o menos, o abarcaremos más años o menos años. Exacto. Bueno, hoy para empezar haremos un año solo, ya que es el primer programa. Exacto. Y intentaremos hacerlo semanalmente, a ver si nos da tiempo. Exacto, porque hay que reunir muchísima información de muchísimas fuentes y sí, sí. Bueno, toda esa información hay que juntarla, hay que cribarla, hay que repasarla y bueno, es un buen trabajo. Entonces, para que nos digan después que no estamos informados. Exacto. En este primer programa no voy a dar las fuentes que he utilizado o que hemos utilizado porque todavía no las tengo todas listas. Pero bueno, la principal fuente ha sido la Wikipedia, la gran Wikipedia. Y bueno, y otras varias páginas que hablaban sobre la historia de los videojuegos o de alguna compañía en concreto. Y bueno, pues si queréis comenzamos ya el repaso a la historia de los videojuegos. Sí, pon un poquito primero en el contexto histórico de ese año. Pues venga, vamos a empezar. 1889, contexto histórico. En 1889 el doctor Hermann Hollerith, perdona que no lo pronuncie bien, patenta una máquina de calcular con tabuladores. Fijaros cómo estamos. En París, en Francia, se inaugura la Torre Eiffel. En Japón, el 23 de septiembre, Fusajiro Yamauchi funda en Kioto la empresa Nintendo Kōpai, que será la futura Nintendo Company Limited, que es la Nintendo que conocemos ahora mismo. En aquel origen era una empresa que estaba dedicada a fabricar barajas de cartas. Como curiosidad, Nintendo, una de las traducciones que podría tener es «deja la suerte al cielo». Los acontecimientos que se desarrollaron ese año básicamente vienen de la mano de Nintendo, es decir, cómo se fundó esta compañía y cuáles fueron sus orígenes. Aún estamos bastante lejos del origen de los videojuegos, pero debemos comenzar la andadura por esa sección por el nacimiento de una empresa que será, en el futuro, de vital importancia para los videojuegos. La historia de los juegos de cartas en Japón data de muchísimos años atrás, pero hacía unos años que estos populares juegos estaban en clara decadencia. Es en 1889 como Fusajiro Yamauchi, como he dicho antes, fundó la empresa Nintendo Kōpai, dedicada en un principio a la fabricación de unas cartas japonesas llamadas Hanafunda, que traducido vendría a ser como baraja de la flor. Esas cartas estaban realizadas a mano y pronto ganaron mucha popularidad. Así que Yamauchi tuvo que contratar asistentes para poder producir más cantidades de sus cartas y así satisfacer la demanda. La popularidad de estas cartas creció en gran medida gracias a que la Yakuza, la mafia japonesa, las usaba en los casinos ilegales repartidos por todo el país, lo que hizo que los juegos de cartas en Japón se popularizasen de nuevo. La baraja de cartas Hanafunda incluían 48 cartas parcialmente pintadas, todas ellas a mano, con 12 palos y 4 cartas en cada uno, a diferencia de las occidentales que tienen 4 palos y 12 cartas en cada uno. Cada palo representaba un mes del año al que se le asociaba una flor o animal. Así, enero era Matsu, el pino, febrero Ume, el ciruelo en flor, etc. A su vez, cada una de las 4 cartas del palo representaba una estación del año. Las cartas eran más pequeñas que las occidentales y medían unos 5,3 centímetros de largo por 3,3 de ancho. Y sus diseños eran, como he dicho antes, florales o de animales, usando únicamente unos 4 o 5 colores. El posterior de la carta, sin embargo, era negro o marrón y no poseía ningún dibujo especial. En ocasiones se añadía alguna carta extra para reemplazar las dañadas o para ser usada en los muchos juegos que se podía practicar con ellas. Además de su menor tamaño, otra diferencia con las cartas occidentales era su dureza, mucho mayor en las japonesas gracias en parte a que tenían un acabado lacado. La caja de la baraja solía ser de madera, incluso podía venir envuelta con papel impreso con coloridos diseños. Pese a que hay muchas variaciones del juego de cartas Hanafuda, este solía ser un juego para 2 o 4 personas. Y quizá puede tener un cierto parecido al juego occidental del Rumi. A cada una de las 4 cartas del palo se le asociaba una puntuación: 1, 5, 10 y 20. El objetivo del juego era hacer parejas de cartas para obtener la máxima puntuación, que era 88. Esos son los inicios de una empresa que, bueno, en años venideros se va a dedicar casi en exclusiva a los videojuegos, pero bueno, que para que veáis un poquito cómo comenzó con algo que no tiene nada que ver con los videojuegos, aunque sí con las formas de entretenimiento. Bueno, por este programa no vamos a comentar nada más. Es un programa cortito, introductorio, para abrir boca y para que veáis un poquito cómo va a ser esta sección. Intentaremos que para el siguiente programa, ¿vale?, podamos tener un poquito más de información y ya empezar a entrar un poquito más en materia. Exacto, empezaremos ya con el verdadero origen de los videojuegos, porque hasta ahora de momento lo único que hemos visto ha sido el origen de una de las compañías que posteriormente se va a dedicar a los videojuegos. Pero bueno, ya veréis que hay muchas anécdotas divertidas y cosas que seguramente no sabíais de las empresas que conocéis ahora. Bueno, os emplazamos a que nos escuchéis en el próximo programa. El podcast número 17 será ya. Exacto. Y bueno, si queréis, nos podéis escribir algún email a juegosdeguerra.creador, creo que era así, @creador.es. No, perdona, al revés. El revés. Era juegosdeguerra@creador.es. Tranquilizar a toda la gente que ha estado, bueno, intentando buscar nuestro podcast número 16 todos estos meses, bueno, este mes, y decirles que, bueno, ya empezaremos otra vez de nuevo a hacer nuestros programas semanales que eran habituales. Y bueno, yo antes de despedirnos querría mandar un saludo a los 200 y pico personas que están suscritas a nuestro blog. Creo que de ellas, así por encima, creo que hay 198 bots. 198 bots hay. Por lo menos, es decir, yo quiero recordar que todas las veces que he visto que una persona se registraba, solamente 2 eran personas reales. Bueno, yo la verdad es que estaba pensando que no teníamos tanta familia como para que hubiese 198 personas. No, es increíble la de bots, de spam, que se nos llegan a meter en el blog. Pero increíble, bueno. Increíble. Hoy he recibido creo que unos 6 o 7 registros y obviamente todos eran spam porque tenían unos nombres rarísimos. Sí, a ver si se ven venir estos. Y creo que no hay gente con tanta imaginación para buscar nombres. No creo. Bueno, pues después de esta pequeña broma, yo creo que ya podemos terminar el programa de hoy. Sí. Vamos a irnos. Nos despedimos. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo programa. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Pues nos vemos en el programa número 17. Hasta luego. Hasta luego.